Blog Talk Radio. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Bueno, buenas noches. Soy Mario López Oliva. Este programa es Caballos y Opinión. Hoy es martes 15 de diciembre. Y se está acabando el año, ¿eh? Se está acabando el año, ya pasaron las finales de Polo, el Carlos Pellegrini, las finales de Pato, bueno, y muchas otras actividades ecuestres más. Lo que estoy tratando de hacer en estos programas, en estos últimos programas del año, bueno, mi intención es seguir durante enero y febrero, es hacer un balance, ¿no?, que me parece muy importante. Si bien las actividades no se terminan algunas, por ejemplo, las carreras continúan, las carreras de caballos puros continúan, hay una baja muy importante en las otras actividades ecuestres. Pero bueno, la idea es que la gente más o menos escuche qué ha pasado en la actividad ecuestre, en las distintas actividades ecuestres en nuestro país. Hoy vamos a tener a la licenciada Silvina Naufalovet, que va a hacer algo así como un raconto de lo que pasó en las distintas actividades ecuestres en la provincia de Córdoba. Le elegí a la licenciada Naufal porque ella es la directora editorial de la revista Equinos, que tengo acá en mis manos, que me parece una excelente revista, no solamente por su presentación, sino por la calidad de los artículos que muestra, ¿sí? Cómo encara los artículos y qué es lo que quiere resaltar en cada artículo. Esta revista Equinos, que llega a toda la Argentina, es por suscripción. La suscripción es solo el envío por correo, ¿sí? Es una publicación de 10 revistas por año y solo se paga el correo. Eso me parece una iniciativa muy interesante. Bueno, abarca todas las actividades ecuestres en la provincia de Córdoba y en algunos casos, cuando es muy importante el tema, excede la provincia de Córdoba. Y yo la verdad les sugiero que la ojeen o que tengan contacto con esta revista porque realmente es muy buena. Bueno, con ello charlamos del balance, como les decía, de lo que pasó en las distintas actividades ecuestres en la provincia de Córdoba. Como dato importante o interesante, mi visión de lo que fue las actividades ecuestres en la Argentina este año es realmente positivo. Yo creo que seguimos creciendo en forma importante, la hípica se sigue desarrollando y sigue consiguiendo más adeptos. Más allá de lo que dirigencialmente hagamos, cada uno de los que tienen alguna representación, como las asociaciones de propietarios de caballos de carrera, criadores de caballos de carrera, o asociación de criadores de caballos árabes o de caballos criollos, etcétera, etcétera, etcétera, porque en el foro interno de cada institución no hay ninguna duda que quieren crecer. El tema es qué se está haciendo para crecer, qué aporte se está haciendo. Bueno, más allá de resaltar lo negativo, me gustaría resaltar lo positivo. Lo positivo es hoy, a mi entender, lo que está haciendo la Asociación Argentina de Criadores de Caballos Árabes. La semana pasada les comenté que asistí al remate presentación de Endurance Argentina, que me pareció que fue en el Tattersall del Hipódromo de San Isidro, que los invito a visitar esas cosas. Visiten los hipódromos. Visiten los clubes de equitación, visiten los clubes de polo, visiten cualquier cosa que tenga que ver con el caballo para sacarse falsos conceptos, para ver, realmente no solamente vayan a pasar un día fantástico en un hipódromo, sino vean el porqué, miren con otros ojos el porqué existe ese hipódromo, ¿sí? Y qué representa para toda la gente que vive ese hipódromo. Recuerden, una cancha de polo, un club de equitación, un hipódromo es el último eslabón de una cadena de producción agropecuaria. Hay muchísima gente que tiene la suerte de vivir del caballo. Y ojalá que puedan vivir muchos más y puedan vivir mucho mejor. Ahora les comento lo de árabe. Primero esto. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Lealtad, nobleza, campo, tradición. Caballos y Opinión. Bueno, la gente de la Asociación de Árabes decidió tomar una medida estratégica. Fantástico. ¿Qué hizo? Contrató una empresa, ¿sí?, para posicionar la marca Endurance Argentino. ¿Sí? Fantástico. Yo, la verdad que cuando fui al remate, me pareció todo muy bien presentado. Evidentemente había algo atrás de toda esta presentación y después charlando me comentaron de esta empresa que está posicionando la marca Endurance Argentino. ¿Con qué objetivo lo tomaron esta empresa? Con el objetivo de mostrarle a los eventuales sponsors que es bueno promocionar sus productos por intermedio del Endurance. ¿Por qué hacen esto lo de la gente de Endurance, de la Asociación Argentina de Criadores de Caballos Árabes? Lo hace para no pedir subsidios, por ejemplo. Me parece fantástico. Pero ojo, no me parece fantástico porque no piden subsidios, porque lo cierto es que actividades como las árabes, los criollos, hasta les diría los caballos de carrera, necesitan de un subsidio para poder desarrollarse. Pero creo que es más sano así. Es bastante más sano así. ¿Sí? Porque uno se ve obligado a, cuando se mete en esto, a trabajar seriamente, si no, esto no funciona. A trabajar seriamente, a hacer propuestas, a meterle tiempo, horas, y a hacer funcionar la cabeza para que justamente, valga la redundancia, funcione el proyecto. El proyecto este de posicionar la marca Endurance Argentino me parece fantástico. Lo digo nuevamente y lo voy a decir varias veces. Y me hace acordar cuando quisimos hacer lo mismo con el Turf. Con el Turf no quisimos posicionar, lo que quisimos hacer es reposicionar al Turf como fue en su momento, ¿sí? Lo seguían multitudes al Turf, ¿sí? Y sin embargo fue perdiendo su imagen, no porque, creo que fue culpa de todos, ¿eh? No hay un culpado, un solo culpable, fue culpa de todos que perdiera adeptos, perdiera fans, entre comillas, porque no solamente la gente al hipódromo va a apostar, sino que va a correr a los caballos. Por ejemplo, en mi caso, que hace 30 o 40 años que estoy con los caballos de carrera, y yo no juego, yo voy a ver porque me apasiona el espectáculo de las carreras de caballos. Me parece algo fantástico. Me parece fantástico el espectáculo, me parece fantástico el entorno, y me parece bien pasar un día, ¿sí? Ir a tomar un café, ir a tomar algo. Lo único negativo es eso, ¿no? Que cada vez que uno va a tomar algo le arrancan la cabeza, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Todo no puede ser perfecto. Pero bueno, el cuento es, la anécdota es, en el 2000-2001 se entrevistó, yo en mi persona como presidente de la Asociación Argentina Veterinaria Equina, representantes de la UPAC, que no existe más, la Unión de Propietarios Argentinos de Caballos de Carrera, y creo que nadie más, hicimos una entrevista con tres consultoras con la finalidad de cambiarle la imagen al Turf. ¿Sí? Les vuelvo a repetir, las carreras es el último eslabón de un producto agropecuario que se llama caballo de carrera. Y el único lugar donde se puede mostrar y donde se puede cotizar y donde se puede hacer una campaña es en el hipódromo. No hay vuelta que darle. Bueno, se presentaron las propuestas, que fueron muy interesantes. se eligió una y se la presentó a la mesa asesora del TURF, que en ese momento eran como 10 o 15 instituciones. Bueno, sí se aceptó, qué sé yo, bueno, esto sale durante 6 meses, un año, alrededor de tanta plata por institución por mes. Bueno, fue imposible que la gente pusiera la plata. ¿Sí? O sea, ese era, digamos, hay que hacerlo, pero que lo pague no se sabe quién, ¿no? Y todo esto era justamente para hacer que vaya más gente a los hipódromos, que el mercado cautivo creciera, ¿sí? Mostrar que al hipódromo, como son las grandes fiestas como el Pellegrini, el Nacional, la República Argentina, la Copa de Plata, el Jockey Club, etcétera, etcétera, etcétera, se puede ir esos días, pero también se puede ir todos los días que hay carreras a pasar un momento agradable, a pasar un rato, a comer, a almorzar, a tomar algo, y si se quiere, a jugar. Bueno, felicito a la gente de Árabes, de la Asociación de Criadores de Caballos Árabes. Realmente una movida estratégica que no me cabe ninguna duda va a tener éxito. Bueno, ahora vamos a escuchar la nota a la licenciada Silvina Náufalo-Bett y después seguimos charlando. En Caballos y Opinión presentamos ahora Entrevista. Ahí viene. Bueno, hoy con nosotros en Caballos y Opinión está nuevamente la licenciada Silvina Náufalo-Bett, que es licenciada en Comunicación Social y directora editorial de la revista Equinos, de la cual esta revista, tengo que decir que no solamente mantiene su nivel, sino que lo mejora edición tras edición. Así que bueno, quiero felicitar a Silvina, porque la verdad la revista está muy, muy, pero muy buena. Bueno, con ella vamos a charlar sobre, un poquito vamos a hacer el balance del año en lo que respecta a la hípica cordobesa, en sus diferentes manifestaciones ecuestres. Y después vamos a continuar algo así como cómo ve ella el futuro de la hípica en Córdoba y cuáles son las fortalezas y debilidades de la hípica cordobesa. Bueno, Silvina, gracias por estar con nosotros. Hoy es feriado, así que bueno, estamos los dos trabajando de alguna manera, ¿no? Seguimos trabajando. ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, muchas gracias por esta nota. Un placer estar con ustedes nuevamente para transmitirles la realidad de nuestra provincia en el sector equino. Sin duda estamos trabajando, pero bueno, el sector sigue avanzando. Hay muchos eventos en Córdoba, así que la actividad viene como si fuese un día normal. Está muy bien, está muy bien. Bueno, entonces, la primera pregunta sería, bueno, ¿cómo hacer un balance de la hípica cordobesa en lo que se refiere, por ejemplo, a equitación, a polo, a carreras, a pato, que es una actividad ecuestre bastante olvidada, pero veo que en Córdoba se sigue llevando a cabo varios torneos? Y bueno, quisiera que nos hagas un balance así general, y lo que me importa también, lo que me interesa que nos comentes es cómo marcha el tema de la mesa provincial equina. Bueno, en cuanto al primer aspecto, concluyendo ya el año y el calendario tanto deportivo como de exposiciones en nuestra provincia, ha sido un año excelente, a pesar de las vicisitudes del año. Fue complicado en lo económico, porque bueno, un poco las sponsors han medido en dónde pautar su auspicio para los eventos, pero sin embargo se han sumado muchos sponsors nuevos para acompañar la actividad hípica de nuestra provincia. En lo deportivo ha sido un calendario muy movido, 3 a 4 fechas por fin de semana en toda la provincia. En la equitación se han podido desarrollar normalmente las fechas, salvando las distancias de la gripe y de todas las complicaciones que hubo durante el año, que se fueron corriendo un poco la exposición y las fechas, pero se han podido desarrollar con éxito, cumpliendo no solo los objetivos, sino superando ampliamente la convocatoria de jugadores de todo el país, sea en lo de pato y polo, como en lo de saltos, jinetes de saltos hípicos de todo el país. Lo cual se ve aún un ambiente muy entusiasta, aún trabajan muchísimo por el deporte, y que, bueno, que buscan todavía seguir estando en la gran familia hípica que contiene nuestro país. En lo deportivo se han desarrollado fechas muy grandes, en el polo puntualmente dos muy grandes, después obviamente los clubes más chicos también organizaron sus torneos, pero te podría hablar de dos grandes, uno que se realiza en mayo, ambos en la zona de Ascochingo, es una zona muy fuerte que ha crecido no solo en la cantidad de clubes, que hay aproximadamente seis, sin contar los countries que tienen canchas de polo, es donde se practica también, como un club de Pompeya que ha organizado su cierre de calendario también ahora hace muy poquito. En el caso del mayo, acá han venido jugadores de todo el país, entre los que figuraban Horacito Elli, lo cual levanta bastante el nivel de juego de nuestra provincia, que aún se juega un polo de estancia. Y en el caso de Pompeya, se hace un encuentro donde reúne a toda la familia hípica en un lugar magnífico de las instalaciones como lo es Ascochinga, y con todos los deportes hípicos, salto, pato, polo, endurance, que es otra de las actividades que ha tenido un gran crecimiento y con una asociación muy joven, federando ya nuestro equipo que ya nos representó en el torneo federal que se cerró el fin de semana pasados por agua, incluso en Buenos Aires, en Capitán Sarmiento. O sea que te digo que en lo deportivo ha sido un año magnífico, magnífico, y en cuanto a las razas, ha sido un año muy bueno también, hay muchos criadores nuevos, entusiastas, muchos han mantenido su plantel de cría en óptimas condiciones en todos los aspectos, porque acá ha sido terrible la sequía, entonces se ha tenido que invertir mucho en ese aspecto, ¿no? En la alimentación, en traer nutricionistas que hagan un plan nutricional con balanceados y más más controlado, digamos. Las pasturas han sido muy malas hasta hace muy poquito que empezó a ponerse un poco más verde. Así que creo que hacemos un balance muy bueno. En cuanto a la parte de hipódromo, bueno, se han desarrollado las fechas normalmente, pero es la parte más débil que tiene todavía nuestra provincia. Acá hay muchas cuadreras todavía, en muchas zonas de nuestra ciudad, y eso debilita un poquito la actividad formal, profesional y legal que contienen los hipódromos. Y esa es una gran preocupación que todavía Córdoba la está teniendo. Bueno, acá mira. Pero bueno, se han desarrollado las fechas. Sí, discúlpame. Bueno, termina, después te hago la pregunta. Termina. No, incluso te decía que aumentando un poquito la bolsa de premios en la última San Jerónimo, que es la fecha más grande que tiene Córdoba y que mantiene su esencia y su dinámica desde hace muchísimos años. Está muy bien. Bueno, lo que comentabas es, me das pie un poquito a preguntarte, bueno, vos sabés que yo soy del perfil de caballo carrera, yo soy de la extracción de caballo carrera, ¿no? Y una, siempre, los últimos 10 o 15 años siempre me preocupó muchísimo el tema del Tour del Interior. Y no veo que haya muchos cambios o muchas propuestas para el cambio, ¿no? Entonces, creo que una de las estrategias a utilizar es, por ejemplo, hacer propuestas por intermedio de, por ejemplo, en este caso, de la mesa provincial equina. ¿Cómo está funcionando esa mesa? ¿Y si se ha hecho alguna propuesta con respecto al turf? Mira, la mesa provincial equina ha tomado un auge importante este año. También han podido reunirse en todas las oportunidades que ellos habían programado a principio de año, que es una reunión cada dos meses, convocando a todos los sectores, que lamentablemente no tuvo tan fuerte la presencia del hipódromo. Podemos decir que a través de un reconocido profesional como es el doctor Trioni, que es de nuestra provincia y que está a cargo del hipódromo de Jockey Club Córdoba, puede haber sido representado por su lado, pero no, nunca participó la mesa de carreras, o el director general, que pueden llegar a sumar otros aspectos interesantes para desarrollar. Pero a través del doctor Trioni se han podido plantear algunas otras cuestiones. Pero básicamente la mesa está trabajando no en cosas tan puntuales por deporte, sino en tres pilares fundamentales, que es abejiato, producción y sanidad. En cuanto a sanidad, se están firmando convenios con SENASA, el Colegio Médico Veterinario y la Municipalidad de Córdoba para poder desarrollar un trabajo en conjunto que tiene que ver no solamente con el control y la policía, no solamente con el control en las rutas, sino con los controles en los clubes, hacer visita a los clubes, hacer un poco de escuela, ¿no? Difusión, que a mi entender, y desde mi lugar, todavía tenemos un gran vacío. Yo creo que todavía deberíamos trabajar un poco más en prevenir para poder salvar las instancias más graves como es una anemia infecciosa equina en zonas que se consideran zonas afectadas desde hace muchísimos años, pero no se trabaja conciencia. Me parece que es un factor que todavía tiene algunas debilidades. Está muy bien. En cuanto a la producción, se trata de trabajar en conjunto para poder tener unas campañas que tienen un poco que ver con la sanidad también, campañas de vacunación, y mantener tratar de armar una buena genética en Córdoba. Hay un proyecto a largo plazo que aún no se conversa fehacientemente acerca de tener semen congelado y que tenga un apoyo un poco de esta mesa equina para poder trabajar en la provincia, que esté más a mano de todos. Y en cuanto a la vigiato, trabajar en cuanto a zonas liberadas, a que se trabaje un poco más a conciencia directamente con la justicia, que es la parte más lenta de este sistema, con los frigoríficos. Yo he recibido muchas denuncias en nuestro medio de frigoríficos autorizados donde se han visto caballos comprados de manera ilegalmente. Yo no pude comprobar semejante hecho, pero digamos que en el ambiente ya se habla de estos casos, se conoce fehacientemente, los frigoríficos son muy conocidos y esta irregularidad que todavía está a la vista de todos y que nadie hace nada preocupa demasiado, porque son caballos de muchísimo valor económico y por una lentitud de la justicia se lleva a una faena rápida y nunca una intervención a tiempo. Claro, bueno, vos sabés. Así que esos son los tres. Está bien, está bien. Disculpame, te voy a hacer una. Voy a meter una comidilla ahí. El tema del robo de caballo, de la viseato, tiene uno de los puntos más débiles. Es la identificación del caballo, ¿sí? O sea, muchas veces se están robando los caballos, que son caballos comunes, mestizos, caballo de trabajo, de lo que fuere, que no están marcados. Y cuando no están marcados, no son propiedad de nadie. Entonces es mucho más fácil sustraerlos y generar una marca, bueno, y hacer toda la otra parte. Pero lo primero es que no están marcados. ¿Cuál es el agravante de todo esto? ¿Cuál es el agravante de todo esto? Que los caballos de registro, como por ejemplo los caballos de carrera, no tienen ninguna marca, porque como están plenamente identificados o tienen microchip, no tienen ninguna marca. Entonces por ahí se están robando esos caballos, por ahí creyendo que son caballos cualquiera, esos caballos terminan en la faena, ¿no? En el frigorífico. Digamos que... Aquí es un poco... Sí, disculpame que te interrumpa. Acá es un poco más amplio que eso, ¿no? Acá se conocen los lugares donde hay aras importantes y se conoce, puede pasar muchísimo de estos casos, seguramente son de esa condición de caballos, caballos de andar, pero acá se están robando en aras importantísimas y que se sabe fehacientemente de quiénes son estos caballos. Incluso la modalidad a veces no solamente es la faena, sino declarar el robo, tener una llamada anónima diciendo sabemos dónde está el caballo y pagarlos por un rescate, digamos. Un secuestro, exactamente, que acá son bastante más organizados. Mirá vos. Y eso es lo grave. Sí, es muy grave. Pero bueno, no es tan... Ojo, el lunes que viene te cuento, estoy organizando una charla online sobre cómo luchar contra el aviseato. Y la charla la va a dar un comisario inspector, que es médico veterinario, que fue el que llevó adelante un plan contra el aviseato en la ciudad de Resistencia. Él es de la policía rural de Chaco. Muy, pero muy interesante. Sí, lo conocen. Bajó casi a cero, bajó el robo de caballos. Sí. El robo de caballos, muy interesante. Bueno, Sí, estuvo también en Córdoba en algún momento disertando y tratando de organizar un poco la cuestión. Acá en la gran falencia, doctor, está en la aplicación de la ley, claro, rápida. Sí. Y el control también, es, ¿no? Cierto que muchos caballos... Y el control. Lo que pasa es que no están capacitados. El policía que está en la caminera, que bueno, ahora recién hay un plan de capacitación que la Universidad Católica de Córdoba está apoyando y acompañando, también el Colegio Médico hizo su parte, de capacitar a los oficiales que están en la ruta, para saber si el caballo es un moro, un tordillo, un zaino, si es macho, si es hembra, reconocer las marcas, porque si no es más de lo mismo. Claro, totalmente de acuerdo. Es más de lo mismo. Pero es muy importante que exista la iniciativa, ¿no? Mira, la iniciativa es interesante, la mesa de esquina ha funcionado muy bien, ha convocado a casi el 70% del sector, de a poco se van incorporando los que faltan, y se discute muy bien los temas y se aplique. Y lo bueno de todo esto, que acá no se espera únicamente del Estado una solución al problema, o del Estado, o de SENASA, o de, digamos, de esas instituciones que los criadores o propietarios reclaman mayor intervención. Acá hay un trabajo en conjunto, a tal punto de decir, bueno, a ver, ¿cómo va a trabajar la policía rural? De esta manera, bueno, seamos nosotros los propietarios y criadores, que pongamos herramientas, porque se conocen el ABC de las rutas de robo como nadie, más que los policías incluso. Y bueno, vamos a poner, incluso económicamente, vamos a acompañar porque no falten herramientas de trabajo y que haya un control más prolijo y mejor realizado. O sea que es una gran iniciativa porque los propietarios y criadores tienen otras cosas que cuidar de sus aras y además están sumando no solo en persona a trabajar, sino económicamente a invertir para que esto se pueda resolver, porque es un problema desde hace muchísimos años y que lamento volver a concluir en esta nota con ustedes como lo hicimos el año pasado. Sí. El problema sigue vigente y más agudizado, eso es lo más terrible. Sí, sí, sí, no cabe ninguna duda que lo que están haciendo va a llevar... de alguna manera, no sé si al éxito completo, pero así a caminar un camino, valga la redundancia, donde se baje progresivamente el abigeato, ¿no? Porque realmente no es solamente un problema de Córdoba, es de toda la Argentina, es de toda la Argentina, sí, sí. ¿No? Así que bueno, pero me parece muy importante la iniciativa y la integración de distintos estamentos del gobierno junto con distintos estamentos de la producción del caballo. Eso es lo que va definitivamente a ayudar, no cabe ninguna duda de eso. Silvina... Sin dudas. Mira, se ha avanzado, sí. Te concluyo en ese tema, que se ha avanzado mucho en convenios ya firmados y en incluso modificaciones de leyes, entre esas la de marca, para poder trabajar un poquito más en fino con la ley y aplicarlos. Y yo creo que las cosas que se han hecho este año han sido muy buenas. Como siempre hay tiempos políticos, tiempos judiciales que hay que esperar, y bueno, pero me parece que puede ser un buen año el año que viene para empezar a aplicar y no volver a concluir en diciembre con que la cosa está igual que antes. Sí. Bueno, no cabe ninguna duda que donde empiecen a identificar los caballos y donde la gente esté formada, el que controla esté formado para también reconocer esa identificación, y va a bajar notablemente el problema del abigeato, no cabe ninguna duda de eso. Bueno, Silvina, a tu entender, hoy, con todo lo que ha pasado, que vos conocés en profundidad todo lo que ha sucedido este año en el entorno de las actividades con el caballo, desde el punto de vista político y desde el punto de vista deportivo en la provincia de Córdoba, ¿cuáles son hoy las fortalezas de la hípica, en qué se está fortaleciendo o lo que ya es fuerte, y cuáles son, a tu entender, las debilidades en las que la hípica cordobesa debería trabajar a futuro, al año que viene, para mejorar? Primero, las fortalezas. Sí, las fortalezas han sido que el calendario cordobés, ya sea de razas o de exposiciones o de eventos hípicos o deportivos, ha crecido sustancialmente. Eso es un buen indicativo para nuestra provincia porque significa que se están haciendo cosas y que hay interés en mostrarlas y difundir. Me parece que se ha trabajado muchísimo en ese aspecto. A tal punto te podría concluir de que hay 3 a 4 fechas por fin de semana, es una barbaridad. Y de muy buena, de muy buen nivel de exposiciones. Y aparte ha crecido muchísimo el tema de las clínicas. Nosotros hemos desarrollado algunas han sido desde las universidades, y me parece que la gente está necesitando eso, y alguien vio, vimos todos quizá la posibilidad de poder realizarlas y armar en Córdoba, que es una plaza interesante, porque acá hay muy buen nivel de caballada. Yo me atrevería a decirte, y no porque esté en esa provincia trabajando, que es la segunda provincia, para mí más importante en la cría. Acá hay mucha inversión en genética, lo hubo este año de nuevo a pesar de la crisis. Yo creo que fue una crisis que le permitió a los criadores abrir la cabeza y quizás ser un poco más oportunistas por la crisis mundial, de poder traer incluso genética a otros valores, pero de poder ampliar su aras en este aspecto que es fundamental para nuestra calidad de raza caballar en la provincia. Bueno. Me parece que ha sido muy bueno en ese aspecto. Para mí ha sido un año positivo, muy bueno en ese aspecto, y creo que esas han sido las fortalezas: genética, proyección en lo que se ha realizado en Córdoba, y sobre todo y fundamentalmente la difusión, que antes era un sector muy callado, muy íntimo, muy cerrado, y hoy por hoy está, te diría que casi como de moda. Hay gente que no es del ambiente hípico y se ha metido, y ha metido a sus hijas haciendo equitación o un deporte u otra cosa, o sea, dedicado a criar después de haber traído un caballo por placer desde una exposición. Me parece que hay un gran entusiasmo, y esos son factores que nos van a llevar a seguir creciendo, a seguir posicionando y a seguir manteniendo esta familia hípica arriba y a la vista como un sector productivo muy importante del país. Buenísimo. Me parece que en ese aspecto lo veo positivo. Bárbaro. ¿Y las debilidades, Silvina? Y en cuanto a las debilidades, me parece que todavía nos falta trabajar en el aspecto técnico. Todavía se sigue especulando cuánto es la inversión para este proceso productivo. Me parece que se debería trabajar más en prevención, no esperar que la enfermedad ya esté. Y uno de los casos que yo he vuelto a nombrar en el editorial de la última revista es el virus del Nilo. Se ha hecho muy poco al respecto, ya se ha instalado en el país. Los mosquitos, cada vez que hay una época de calor, los mosquitos se triplican, o sea, es algo que uno no lo puede manejar, pero me parece que sí se debería trabajar en prevención, y acá deberían intervenir un poco más las instituciones. Incluso para la anemia infecciosa equina no se hacen campañas, por ahí se denuncian casos en distintas zonas que se consideran zonas importantes y endémicas, y al fin y al cabo se debería trabajar para que esto no vuelva a pasar. Me parece que todavía tenemos algunas debilidades en las cuestiones técnicas del proceso productivo, sean sanitarios o en la inversión de cómo llevar adelante. Yo siempre comparo con algunas áreas de Buenos Aires, del cual he tenido el placer de conocer, que todavía el equipo técnico está muy bien desarrollado, desde un asesor nutricional hasta un administrador, hasta el herrador. Está el equipo como muy armado. En Córdoba todavía no pasa eso. O sea, hay un veterinario que está al paso cuando las papas queman, a veces cuando hay algún problema grave se llama al veterinario, sino generalmente se interviene. Todavía me parece que es una crítica que hago al sector, pero me parece que todavía se debería trabajar un poco más en ese aspecto, considerar al veterinario una inversión de este proceso productivo y no un gasto, y poder tener todos los aspectos, desde la nutrición, la alimentación, la sanidad, todos los aspectos, hasta el herrero. Acá tenemos muy buenos trabajadores en este aspecto. Me parece que deberíamos trabajar un poco más en eso y tomarlo como una inversión y no un gasto. Bueno, esa es la gran debilidad que todavía tenemos. Bueno, te quedó clarísimo, mira, no tengo nada que agregarte. Bueno, Silvina, por último, te felicito nuevamente por tu revista. Y lo que quiero aprovechar es que nos digas cómo nos tenemos que poner en contacto con vos por si queremos tomar la revista, etcétera, etcétera. Todos los datos, danos, por favor. Bueno, para los que se quieran suscribir, nosotros hacemos una revista de marzo a diciembre, o sea, 10 ediciones nada más. pero podemos obsequiarles las de diciembre para que la conozcan en caso que la quisieran recibir este año, y es mandando sus datos personales a revistaequinos@ciudad.com.ar, que es la forma más fácil y a mano que pueden tener para suscribirse, y después nosotros por email les indicamos de qué manera. Nosotros hacemos un costo de suscripción de 50 pesos al año, que es solo el costo de envío. Trabajamos con una empresa privada, y bueno, ese es el costo de envío para recibirla por correo. Mirá vos, buenísimo. Para todo el país. En caso de Córdoba, trabajamos con distribuidores en los negocios. Pero si quisieran recibirla, nos mandan los datos por email. Nosotros se la mandamos en diciembre sin costo para que nos conozcan, y después en marzo retomamos el contacto. Buenísimo, che. Bueno, bárbaro, Silvina. Bueno, muchísimas gracias. Fue una nota muy interesante. Hiciste, creo que, un balance muy, muy, digamos, general, pero, digamos, parando y dando detalles muy importantes en cada actividad y en la parte política, que es extremadamente importante, donde hay que definir las estrategias de cada actividad y de la hípica en general. Cosa que no te creas que pasa en muchas provincias, ¿eh? Así que yo los quiero felicitar personalmente, porque yo siempre fui un luchador de la integración, ¿sí? Y de colaborar en forma conjunta, no solo una actividad, no solo a cada actividad en su foro interno, sino entre todas las actividades, definir una estrategia de expansión y crecimiento, ¿no? Así que bueno, buenísimo, te agradezco muchísimo tu tiempo, y bueno, quedamos al habla, Silvina. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la nota, por confiar en nuestra visión, en nuestra realidad en Córdoba, y esperamos haber podido responder a la inquietud de la entrevista. Les agradezco muchísimo y un placer de nuevo esta nota. Bueno, muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto, Silvina. Feliz año y felices gracias, fiestas. Gracias, doctor. Igualmente para todos. Chao, hasta luego. Bueno, así fue esta nota. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Lealtad, nobleza, campo, tradición. Caballos y Opinión. Bueno, creo que la nota fue realmente muy interesante, como decía justamente en el transcurso de que escuchábamos la nota. Y la reflexión pasa siempre por lo mismo. No logramos ver que es muy importante trabajar en forma coordinada y en forma integrada. La licenciada Naufa Lobet nos comentó que, por ejemplo, los hipódromos no estuvieron muy presentes en la reunión de la mesa esquina de la provincia de Córdoba, cosa que me parece un error poco menos que garrafal. O sea, mostrar un desinterés en ir a una mesa donde se tratan los problemas de todas las actividades ecuestres, entre las cuales se encuentra el turf, que es a la que peor le va, porque el turf en Córdoba le va mal al hipódromo en Córdoba. Sí, le va bien a la escuadrera, pero al Tour de Córdoba, a la hípica oficial de Córdoba, le va mal. La verdad que me parece que no ir a escuchar algo, a proponer, a comentar cuáles son las necesidades, y tal vez a proponer, porque ojo, muchas veces no es que se escuchan muchas propuestas de parte del Turf, de cómo podemos cambiar, de cómo podemos mejorar. Como pinta la cosa en el turf, es que cada uno se arregle como pueda, ¿sí? Cosa que es bastante lamentable, ¿no? Pero bueno, es nuestra realidad. Tal vez de probar tantas cosas y de ver tantas cosas, bueno, por ahí uno zafa. Es interesante las propuestas de que en cada provincia, cada hipódromo o los hipódromos generen sus propias agencias. Es una propuesta que la verdad me parece muy interesante y es de alguna manera, bueno, si se tiene que si de algún lado tiene que ir la plata, que venga la provincia donde se juega. Sí, que es el mismo principio del tema del simulcasting que tanto revuelo arma en la Argentina y que, bueno, debiéramos analizarlo también en profundidad. Pero bueno, nosotros acá tocamos los temas que nos parece bien a un sector y nada más, no se analizan en profundidad y en forma técnica. A todo esto quiero decirles, estuve en el Pellegrini, yo. Lamentablemente otro año más cayó, esta vez por un problema climático, la final de polo con el Carlo Pellegrini. Bueno, por lo menos se trató de hacer en otro momento, pero bueno, siempre la misma historia. Competimos por los espectáculos hípicos. Hay muchísima gente que tiene caballos de polo, que es también, que tiene que estar muy allegada a la actividad del caballo carrera. Hay mucha gente que va a ver polo que también iría a ver el Pellegrini. ¿Sí? No hay ninguna duda que uno se tiene que decidir, tal vez, o por donde tiene el negocio, o por el gusto. Digamos, le gusta las dos cosas, pero más le gusta el polo, o le gusta más la carrera que el polo. Pero hay muchísima gente que va a la carrera que le gustaría estar en la final, y hay mucha gente que está en la final que le gustaría estar en la carrera. Bueno, algún día lo vamos a tener que arreglar. ¿Sí? Hay que, tal vez, hacer un esfuerzo más. El tema del Pellegrini estuvo muy bien organizado, todo lindísimo, el hipódromo bárbaro, aunque reconozco que tienen que hacer el esfuerzo en algún momento de arreglar la infraestructura del hipódromo, mejorarla o empezar a mejorarla. No sé si estaban las 80.000 personas que dicen los diarios que había, pero había mucha gente. Y estaba muy agradable, muy divertido, fue realmente una fiesta, maravilloso. Felicito a la gente del jockey y a todos los que trabajaron en la organización. Me gustaría, sí, que en la reunión del miércoles haya por lo menos el 10% de la gente que hubo el sábado en San Isidro. Y creo que hay que trabajar durante todo el año para lograr eso, para lograr que vaya más gente a las carreras comunes. Eso se arregla de varias maneras, haciendo marketing durante todo el año, por ejemplo, como hizo la Asociación de criadores de gallos árabes, que tomó una empresa para imponer una marca. Bueno, el hipódromo ya tiene su marca, el Jockey Club tiene su marca en el mundo desde hace 130 años. Podemos mejorarla y podemos reposicionarla. Hay que trabajar en eso, ¿sí? O sea, es muy interesante que vaya 80.000 personas un día, pero es mucho más interesante que vayan 10.000 todas las reuniones. Es muchísimo más interesante y muchísimo más valioso para todos. En eso también hay que trabajar. La final de polo también fue una fiesta. Hay problemas con el arbitraje, como en el fútbol, tenemos problemas con el arbitraje, bueno, que fácilmente creo que se puede mejorar. No sé si se trabajó en el análisis antidoping, que dijeron que iban a intentar ponerlo para el año que viene. La verdad que con todo el tiempo que tuvieron lo podrían haber puesto para este año y por lo menos podrían haber empezado, que yo sepa no se ha empezado, a hacer pruebas sobre eso. Pero bueno, queda todo el año que viene y hay muchísimos campeonatos de polo donde se puede empezar a hacer eso. Les recuerdo que los equipos que están utilizando el caballo de carrera hoy en sus tres versiones, el Laboratorio de Análisis Antidoping del Hipódromo de San Isidro, el SENAR, que es el laboratorio que hace los análisis antidoping en el Hipódromo de Palermo, y la facultad que le hace los análisis al Hipódromo de La Plata, tienen los equipos al día y pueden hacer perfectamente los análisis para cualquier caballo, no para cualquier deporte ecuestre. Queda apenas un minuto y les quiero decir que bueno, el día de ayer, o sea, el 14 de diciembre, se hizo la charla sobre abigeato. Fue fantástica. Sí, el doctor Páez Barrios nos ilustró de qué es lo que hay que hacer para bajar el robo. Mañana hay historia del turf. Va a hablar Marcelo Fébula sobre el Express, un muy buen caballo. Y el lunes que viene sobre problemas de la piel del caballo. Sí, les recuerdo que se informen en Caballos y Opinión. Y el martes que viene seguimos con una nueva versión del programa de radio Caballos y Opinión. No estén, sigan mandando propuestas. Tenemos un verano por ahora bastante divertido